¡Españoles todos! Los de aquí y los de allí también. El martes pasado tuvo lugar una de las victorias más aplastantes en la gloriosa cruzada para dominar el mundo que este país y este programa empezó el mes pasado. Primero fue España y ahora América. Cuando todas las encuestas daban por finiquitado al candidato más honesto, nuestro apoyo en Antena, la defensa de nuestros valores y Ohio, que fue muy importante. Ah, y las 14 horas en directo de Ferreras, que mira que tiene mérito. Todo eso logró que el candidato republicano Donald Trump se hiciese con la presidencia. Señoras, señores, de nuevo, en nuestro imperio no se pondrá el sol. ¡Riva! Esas que a usted le gustan tanto, ¿sabes a qué han conducido? A la URSS, a la Unión Soviética, a Siberia, a los campos de concentración, a 20 millones de muertos. Sí, sí, sus utopías, sí, las suyas. Eso, a eso conduce la utopía. Luego llegan los talibanes y todas esas utopías la convierten en férreas realidades. Claro, construyen la URSS, construyen Corea del Norte, que supongo que le encantará. Uno de los países más auténticamente comunistas y colectivistas que existe, con ese chimiponchi, o como se llame, que es el que dicta todo lo que se hace allí, conduce a Cuba y conduce más recientemente a Venezuela. La utopía de la ultraizquierda suya. URSS, Corea, Cuba y Venezuela. Lugares a los que nadie quiere ir, ni quiere estar. Lugares de los que se ha huido. Y lugares que han provocado millones, millones, millones de muertos. Millones, sus utopías. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Qué tradicionales a la par que heavies, metals. Me cortes, Miguel. Sí, sí, pero... A ver si sabéis qué es esto, que ojo. Suena. Esto a mí me suena de Link's Awakening. Esto es de Legend of Zelda. Esto es del Zelda. La canción principal de Zelda. Claro. El Cerda. El Cerda, niño. Nos hemos convertido en un programa de videojuegos ya. Puf, todavía ¿ya? No, pero poco a poco. Todo se andará. Todo se gándara. Buenas noches. Buenas noches. Qué bien. Nadie lo ha visto venir, ¿eh? Qué bien hilado, macho. Por eso es el jefe. Cómo mueve los hilos, ¿eh? ¿Qué tal, Adrián? Ya estamos aquí, hemos llegado un martes más. No tienes nada que decir, me vas a hacer sacar de las palabras con colador. Estoy con internet viendo a ver cómo va España. A la España. España, ¿cómo vamos? España, ¿cómo va bien, joder? ¿Cómo va España? Pues cansada. No lo sabe, no está mirando. Qué tío, qué mentiroso. Era todo postureo radiofónico. Postureo, pero. Radiofónico, pero... que es peor. Uf, me está bailando esto. Bueno, y de Gándara a Javier de la Morena, que lleva el flequillo tipo Trump. Buenas noches. Cada vez más pelazo, cada vez menos cara que cubrir. Sí. Y he venido hoy con una zapatilla distinta. ¿Tú crees que llegará el momento en que tengas que pensar cuándo dejas de afeitarte? Porque está todo lleno de pelo. Sí, las cejas, el límite de... La franja de Gaza, lo llamo yo. De gafas. Héroes del silencio. El límite entre el bien y el mal. Sí, eso es. Pues, ¿cuándo me cortas el pelo? Y tú también, ¿eh? O sea, no te centres en mí porque tú llevas un camino... Sí, me tengo que poner el seto ya también, sí. Pero no, estás de buen ver, hombre. Dí que sí, con pelazo calla. Estamos mejor, hombre. Calla, estamos calla, mejor, calla, sí. Calla. Que sí, hombre, de pelazo. Calla, buenas noches, Puni. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho pelazo. Ganas de hacer radio. Radio, que, bueno, no hemos comentado nada de que Trump ha ganado. Es el primer programa después de Trump. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento como el flequillo de Trump, libre. Libre. Libre las noches de los sábados. Puedes volar libre. Cuando el técnico hace gestos, el locutor sigue hablando. Ah, entiendo. Ah, vale. Ah, o sea, eso. O sea que no eres. Mira, pues no marques el 112. Nosotros no obedecemos a nadie que no sea nuestro nuevo amado líder, pues, Trump. Ya. Os apago el micro. Ha venido muy subidito este hombre hoy, madre mía. Antes le preguntaba y no ha contestado, ahora nos manda a callar. ¿Esto de qué va? Pero eso es por una razón, porque ya es un señor mayor. Yo no quiero decir. Tiene una edad ya, Miguel. Miguel tiene un bagaje, Tiene... Hoy cumple años. Yo solo quería decir que os pegué el micro, la verdad. Ya está. Miguel, tienes una edad ya, ¿eh? Ya, Miguel, no, si ya es... no eres un alocado youtuber, ¿eh? Si era Franco, podría votar. O sea, somos la pelusilla de youtuber. Mostacho. Miguel, ya puedes hacer la declaración de la renta perfectamente. A Miguel le va a salir a devolver. Michael, ¿a ti cómo te sale? Buenas noches. A mí me sale. A mí me sale. Así, sin más. Me sale de dentro hacer la declaración. Yo una vez hice la declaración y tuve que pagar 2.000 euros. Hombre. Pobre Michael. De la Leti encima esto. Encima. Que con dinero... Lo tengo todo. Por cierto, hablando de fútbol, Adri, España cae 2-0. 2-0. Minuto 77, cambio en España, se va Busquets, si entra Nolito. España cae 2-0 en Wembley contra Inglaterra. ¡Qué vergüenza! Pero en Wembley no se juega solo la tenis. La segunda armada invencible, que me mandó a París. Eso era Wimbledon. Ah, perdón. Bueno, y en Wimbledon... En Wimbledon también había fútbol cuando estaba Vinnie Jones, pero eso es otra historia. Buen fútbol había ahí, sí. Sí. Madre mía, como sabéis, buenas noches, señor Lorite. Muy buenas noches. Yo hoy vengo muy cabreado, tío, porque ha ganado nuestro personal amado líder y todavía no hay nadie que le haya cantado, se esté preparando para cantarle y felicitarle su cumpleaños feliz, así que... Yo estoy preparando ya la ropa del armario de mi madre para cantarle el Happy Birthday Mr. President a Trump cuando venga a visitarnos. Cuidado a ver si le va a gustar también. Hombre, cuidado. Yo creo que a ese hombre, en fin. Melania. Bueno, ¿tenemos alguna noticia por aquí? Es que hoy nos hemos informado. Tenemos una noticia por aquí, dice. Ay, qué gracioso. Está nuestra becaria, que ya no es becaria, que no le hemos dicho nada. Está ahí al otro lado de la pecera. Ha ascendido. Buenas noches. He ascendido. ¿Cómo te llamabas? Que no me acuerdo. Es que soy la becaria Choni, todavía no tengo nombre. Ah, todavía no tiene nombre. Es porque le da vergüenza decirlo. Tengo muchos nombres: Ilenia, Amanda, Belén. ¿Sabes qué pasa? Que has dicho en casa que estabas estudiando y entonces vienes a hacer radio. Entonces no puede ser. Tienes que utilizar nombres falsos, ¿no? La próxima vez al Club Megatrix, ¿eh? No puede saber nadie que estoy aquí. No te preocupes, nadie lo va a saber. Bueno, pues nada, pues tú cuando quieras. Yo me he traído hoy un reportaje de La Veneno. Ah, que te has traído un reportaje de La Veneno. Hombre, estoy investigando, digo, todo lo de La Veneno. Pero si La Veneno es una cosa muy chunga, ¿eh? La Veneno. Hablar de los muertos así, cuando están tan recientes, no sé yo, ¿eh? Cuerpo presente. Bueno, Leonard Cohen y La Veneno, ¿eh? Joder, se van por dos almas gemelas. Claro, dos pilares de la cultura, sí. de este La música no volverá a ser lo mismo. Leonard Cohen y La Veneno. Desde que se fue La Veneno, no era director de cine. Leonard Cohen. Sí, con su hermano, ¿no? Claro, no era uno de la pareja. Se habían hecho luego transexuales, sí. Y tal. Tú estás mezclando mucho ya. Los de Matrix, ¿no? Y eso. Sí, hombre, claro. Los de Matrix. Yo creo que tienes razón. Luego hicieron el tostón de películas de 12 horas o no sé cuánto. Sí, hombre, que sí. Sí, que están haciendo ahora. Hicieron también Matrix, ¿no? Los hermanos Wachowski. Las hermanas Wachowski ahora mismo. Claro. ¿Qué os iba a decir? Ay, se me ha olvidado. Noticias, que tenemos aquí papeles, hombre, que está esto concurrido de matanga, ¿eh? Se ha preparado aquí nuestro amigo El Puni unas noticias súper importantes. Muy interesantes. Destácanos una, la que tú quieras. Destaca una, al azar. La primera, porque sé que alguien puede afectarle personalmente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Si aceptamos el matrimonio gay, después la gente se casará con delfines. Esto lo dijo... una legisladora, Norma Edith Martínez, en México, del partido Encuentro Social. ¿Encuentro Social? Dice, si aceptamos el matrimonio igualitario... Bueno, espera, no fue así exactamente, fue como... ¡Ay, cabrón! Si aceptamos el matrimonio igualitario, después veremos a gente casarse con delfines, con los laptops, con el Chapo, vete tú a saber, güey. Esto del Encuentro Social es como el Hogar Social Madrid, ¿no? Que sí, pero no. Claro, sí, que parece sí, que pero sí, no. Pero no. No os metéis con el Hogar Social de Madrid. No, tiene una señorita. Que no llevan nada tatuado en el tobillo. No. No llevan nada tatuado. No, esa chica que es la portavoz, que sale en todas partes y ahora lleva siempre el pantalón largo. La lideresa. Curiosamente, ¿eh? La lideresa. O una vez. La próxima lleva Pérez Aguirre. Pues van ahí. O sea, no nos metamos con el Hogar Social de Madrid. No, pero esto es interesante, lo que dice lo de los delfines. O sea, a ver, explícame bien esto. sea, porque eres tú. Tengo que explicar cosas. Sí, quiero que me lo expliques cómo la línea de pensamiento por la cual una persona cree que casarse con una persona de su mismo sexo es igual a casarse con un delfín. Porque los delfines son muy inteligentes. Yo creo que esto obedece a una estrategia muy medida y muy meditada para enfrentar a los animalistas con los colectivos LGTB. Uf. Porque si llevamos el tema animalista a su extremo, de aquí a 100 años, 1000 años, 10 años o un año, pedirán el matrimonio con los animales. Sí. Y los delfines son muy listos. Y para entonces podrán decir el sí quiero, seguramente. Claro, ¿no? Claro, por ya, eso. Pues ya, bueno, ya casi hablan. De hecho, yo creo que si un delfín es capaz de decir el sí quiero, o sea, y comprometerse, debería poder casarse. Esta frase obedece a una mente maquiavélica y una estratega perfecta para enfrentar a la izquierda. La becaria ha hecho la tarea. Es que los delfines son, junto con el ser humano, de los pocos animales que disfrutan del sexo por placer, no para procrear. ¿Qué me dices? Te lo cuento. Pero cómo espera, ¿hay películas de delfines con delfines? Te lo juro. O sea, ¿vale? Yo prefería Babe, ¿eh? Lo ha visto personalmente. ¿Yo? ¿Que si lo he visto yo? ¿Pero qué eres, David Meca? Más adelante. En el siguiente examen, yo creo, respondo. Hombre, acordémonos que ya en su momento, es que las cosas en América están como están y menos mal que va Trump ya para arreglarlo, pero acordémonos que ya en junio Canadá legalizó el sexo sin penetración, eso sí, con animales. O sea, ¿y eso cómo es? Pero ¿cómo? Si eso no es eso ni en nada. No, pero entre Canadá y México, pues está ahí Estados Unidos como bastión. ¿Pero qué le pasa a los canadienses? Yo pensé que eran guays. Es verdad, un estado tapón. Por eso se ha petado la página de inmigración. Nacionalizaciones canadienses. Se ha petado. Entiendo. A mí lo que ¿qué me opinan los alces de todo esto? Los alces, pues bueno, pues mientras no haya tal, que mientras sea solo acariciarle los cuernitos, yo creo no pasa nada. Que igual lo de la penetración era para proteger a los canadienses de los alces, quizás. Ah, igual era desde otro punto de vista, claro. Yo voy a lanzar una pregunta al aire. ¿En qué momento la gente que estaba legislando eso llegó a ese punto que dicen, bueno, pero hasta aquí? O sea, le puedes hacer todo lo que quieras animar, pero menos eso. O sea, primero, ¿cómo surge esa necesidad? Y luego, ¿cómo establecen? ¿En qué momento deciden establecer? La necesidad, el frío. Yo creo que es el frío, ¿eh? O igual el frío te lleva a arrimarte a lo peor, ¿eh? Mira, tú vete a Madrid por la noche. Claro, y si yo Vete a varios sitios. Y si yo cojo a mi perro y le hago carantoñas y me pego un lametón, eso lo y me robo un beso. Es verdad. ¿En qué punto estamos? Bueno, muchos campesinos de la estepa castellana estarán de celebración de no vivir en Canadá. Estás escuchando el Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. Un periodista tiene en ocasiones momentos para la historia. En 1917... los poderosos zares cayeron. La grandiosa dinastía de los Romanov perdió todo su poder cuando la revolución rusa les arrebató todo, incluyendo la vida. Pero siempre tenía una obsesión, compartida por Iker Jiménez y cualquier aspirante a historiador con atención mediática. La famosa historia de Anastasia. La caga un poco. Iba un indicativo y he puesto otra cosa. Ahí va. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Eso es nuestra, Miguel. Eso es... Tienes indicativo, joder, y sus cosas. Hay que hacer las cosas con orden. Hemos tenido que volver atrás en el tiempo para que metas el indicativo. Y ahora, presenta que va. Verdad, preséntate, Adri. ¿Quién eres? Pues bueno. ¿De qué va esto, tío? O sea, número ¿cómo? De casting y por qué vienes a Gran Hermano. Claro. Pues... ¿Qué ha pasado? Estoy vestido, pero no sé. Adri, ¿por qué esto? ¿Es necesario? Esta meta que no, de la que yo desconocía hasta ahora. Yo sí, desconocida, sí. Y, claro. Y me gustaría seguir desconociéndola. Pues ya, bueno. Es tarde. Lo que hago es reportajes históricos, porque la historia está en los libros, pero no siempre es exactamente así. Hay diferencias. O sea, no sé si alguien ha jugado a Assassin's Creed, se ha podido notar diferencias con la historia. Pero pues, pocas, quizá una, a lo mejor. Siempre recortan muertes, y eso a Adri no le gusta. Y bueno, investigó saber qué realmente ha pasado, que si no sé qué, qué ha pasado en un lío por esto y luego en realidad es otra. Y el primero trata sobre... la verdad, ¿no? Tú quieres la verdad. El famoso mito de Anastasia, la película de Hugo Salimos, seguro que la habéis visto, la leyenda, mm-hmm. Pues descubrir si está viva o no. ¿La yo película? La Anastasia. La Anastasia. Hay una película viva. A que ahora pierdes más interés. No, yo quiero escuchar esto. Yo serie escuchar princesas esto. De Adrián Gándara. Serie princesas. Mira. Princesas, a tope. Un periodista tiene en ocasiones momentos para la historia. En 1917, los poderosos zares cayeron. La grandiosa dinastía de los Romanov perdió todo su poder cuando la revolución rusa les arrebató todo, incluyendo la vida. Pero siempre tenía una obsesión, compartida por Iker Jiménez y cualquier aspirante a historiador con atención mediática. La famosa historia de Anastasia, la princesa zarina que sobrevivió y escapó de los bolcheviques. Documentándome en las fuentes más fiables, compuestas por campesinos borrachos rusos jugando a la ruleta, y la película y dibujos animados biográfica sobre la pequeña princesa, decidí que mi investigación debía centrarse en París, en el destino final según la película. Allí me encontré con una terrible verdad. La historia de Anastasia no acaba con Rasputín. De hecho, no había hecho más que empezar. Anastasia salvó la vida de los comunistas, pero se vio obligada a jurar de su identidad. Anastasia fue criada y entrenada por los más altos niveles del Ejército Rojo. Decidió renunciar a su realeza y a sus convicciones monárquicas. Su destino era ser una furibunda comunista. Cuando estuvo lista, se le encomendó la misión para la que había sido educada: infiltrarse en la estirada sociedad parisina, especialmente en los círculos de exiliados rusos. Stalin tenía un plan para acabar con esos molestos exiliados que se quejaban en París, para luego bailar durante toda la noche mientras bebían. Anastasia llegó allí, a París, y fue aceptada como una más en las fiestas de recaudar fondos para la Rusia imperial y seguir manteniendo el nivel ya no de la lucha, sino también de la fiesta, que no desmerecían a las del Gran Gatsby. Anastasia se hizo con todo tipo de información, incluyendo sus números de teléfono. Con sus números, su poder, Stalin, el nuevo padrecito de la patria rusa, el hombre de acero, el puto amo, contrató a telefonistas sudamericanos para llamar una y otra vez a los viejos aristócratas para convencerles de regresar, ofreciéndoles empleo y nuevas tierras en el este, en Siberia, con contrato de permanencia. Liderados por el incansable Osvaldo, llamaron una y otra vez, sabiendo que los rusos vivían en una resaca permanente. Al principio, los rusos se mostraron tajantes su negativa, pero el plan era tan minucioso, preciso, insistente y diabólico, que hubo familias que llegaron a aceptar el ir al gulag de Siberia aliviados porque sabían que allí no habría teléfono. La abuela de Anastasia, que tenía en su poder la costosa e inútil corona de la emperatriz, sospechaba de un topo. Alguien les estaba saboteando desde dentro. Interrogó a sus nuevos siervos franceses, pero descubrió con desagrado que en Francia no había feudalismo y que la servidumbre había sido erradicada. Los franceses se indignaron por el duro trato y demostraron que ellos eran el estandarte de la liberté, égalité y la fraternité. Y si alguien violaba ese mantra tan sagrado para ellos como el mes que un club para el Barça, ellos respondían con la eficacia y precisión del barbero de Robespierre. Así fue como falleció la referente de las familias rusas en París. Si de suceso no pasó a los anales de la historia, es porque Stalin estaba demasiado ocupado aprendiendo a utilizar el Photoshop y quitar del Facebook comunista a Trotsky para no ver sus vacaciones en México. A partir de ahí, Anastasia se hizo con el poder. Pronto, no dudó en crear ante unos confusos rusos, demasiados borrachos como para entender algo, el nuevo Soviet de París. Durante unas horas, fue la jefa. Fue, como dijo ella, de sus labios de zarina, soy la que parte el bacalao aquí. Sin embargo, lo más alto de su grandeza, en su fama, empezó su decadencia. Stalin pensó que era un rival y envió a su agente más fiel y mortífero de la KGB, entrenado en artes marciales rusas y obligado a criarse sin camiseta. El sujeto Putin 1.0 era el símbolo de hombre soviético capaz de construir muros en Alemania y de derrotar a Apollo Creed en un combate de boxeo. Putin no tuvo piedad y llevó a Anastasia ante el hombre acero, a saber de cuál fue su destino. Pero, ¿la historia es cierta? No, realmente aquí, donde la historia parece terminar, la verdad se camufla tras esta gran mentira que se creyó hasta el mismo Stalin. Todo en la trampa. La verdadera Anastasia se había corrompido al capitalismo nada más cruzar el Ritz. Conocedora de la costumbre de Stalin por las purgas, dejó la corona en manos de una criada alemana de nombre de Sigismunda para irse pitando a un crucero por las Islas Griegas con todo el parné que pudo reunir, que era poco. Nadie había pensado que Putin intentase recordar caras o alguna capacidad meramente humana. Craso error. Al final, el proletariado fue engañado por el capitalismo para que fuese el propio proletariado quien se eliminase a sí mismo, mientras Anastasia tomaba el sol. Anastasia vivió a partir de ahí una vida de lujo en balnearios y entre mar, disfrutando el anonimato de los pingüinos. Si se había enterado de la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Stalin y la caída de la URSS. Un servidor trató de entrevistarla, pero sigue oculta, navegando y solo pisando tierra. No hay fiestas de célebres desaparecidos como Elvis Presley y Jesus Christ. El Imperio del Monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. A relaxed ass is a happy ass. But if it's a tight and unrelaxed ass, it's an unhappy ass. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué está pasando? Vaughan, el del programa este de Aprende Inglés, la 2. ¿Sabes cuál es? Ah, Vaughan. Se llama Vaughan. Que tiene una cara de loco que no puede con ella. Vaughan, que a lo tonto se ha hecho de oro. Sí, empezó con una pyme y mírale ahora. Es un poco como el profesor Maurer del Inglés en Mil Palabras. Sí, de la SER. Yo he de decir que reconozco esto. Este es el disco, este es un disco de música de Ron Jeremy. Vaughan. Para los amigos, Vaughan. Vaughan, el ¿sabéis quién es Ron Jeremy? Sí, Vaughan. Yo que soy más de whisky. Bueno, que no sepáis quién es Ron Jeremy, ya no sé si es porque sois gente muy casta o que no tenéis ningún muy tipo joven de cultura. Atención, que tenemos noticia de última hora. Pues sí, porque parece ser que los combatientes del Estado Islámico se quejan de que las listas para inmolarse están amañadas. ¿Qué me contáis? La Gürtel, ¿eh? La Gürtel está llegando lejos. ¿Cuánto hace? Sí, ¿eh? Si es que no hay grupo que aguante puro, tío. O sea, todo el mundo se corrompe, hasta esta gente que... Un momento, porque llega ahora... Tenemos noticia también de última hora. España empata ante Inglaterra 2-2 con un partido que perdía con en el minuto 89 con golazo de Aspas y otro de Isco Alarcón. Continúe, compañero. Pero han metido dos goles muy rápido, ¿no? Si sí, van 2-0 hace sin pedir permiso pues, ni nada. Pues ¿eh? Ya, no. Sin pedir eso es demasiado permiso, rápido. Interrumpiendo la actualidad. Los goles están amañados también. Eso es eyaculación precoz de goles. Estado Islámico. Oye, al hilo del Estado Islámico saldrá Esperanza Aguirre ahora diciendo que ella lo ha destapado. Seguro. Seguro. De hecho, yo creo que si tuviésemos aquí el libro de Esperanza Aguirre, ya algo de esto saldría por ahí. La nueva Nostradamus. La pregunta es: ¿quién ha amañado las listas del Estado Islámico? Los errejonistas. Romero. Del Estado Islámico. Bueno, pues eso, que se quejan porque inmolarse es lo más top, lo pepino es como ser youtuber aquí. Es lo top. Es que en el Estado hay gente en el Estado Islámico que pide un Estado Islámico. ¿Cómo más ser funcionario? En el Estado Islámico la gente que se inmola es la peñita guapa. Es que acabas en el after del, claro. Acabas en un after, es un sí. Cuarto, 40 vírgenes y tú solo, es como un after. Sí, bueno, yo los afters en los que he estado, 40 vírgenes. Bueno, la verdad para un musulmán. No me he encontrado ni. Ahora mismo vírgenes y acaso alguna escuela infantil y poco más. La gente transversal es lo que tiene. Es así. Es que lo transversal llega a todo el mundo. Y la globalización. No, pero. O sea, esto se amaña, entonces. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Que se amaña. Cual, que se amaña algo tan limpio como la esto lista. Esto con Saddam Hussein no pasa. Para inmolarse. No, claro que no. Esto con Bin Laden no pasa. Con Bin Laden no pasa. Claro. Con Bin Laden había orden y ley. Pero había cierto control también de las cosas. Que no puede ser. Lo que no puede ser, no puede ser. Claro. No, es que es así. Es que es así. Es que parece. Sentido común. Claro, un poquito de decir. Ni derecha ni izquierda. Sentido común, claro que claro, sí. Claro, no. Yo soy de extremo centro y. Ahí, como de extremo centro, sí, me quiero inmolar cuando me toque. Pero y del chaval que le tendría que haber tocado, digo yo, todas esas vírgenes que le esperan, esa comida, esa bebida. Claro. ¿Se va a poner mala? Claro, ¿no? Claro. Y sus vírgenes a lo mejor se las queda otro. Lo compra hacendado todo, seguramente. Claro, y a lo mejor luego llega al cielo cuando le toque y dice: no, es que ya no tenemos tus 90 y tantas vírgenes que te correspondían por ley. Te la han ocupado. Bueno, y a todo, conformar con su un saludo a Guillermo Zapata, un pequeño detalle de la noticia. Esto le está gustando mucho. Se me ha olvidado contar que es que todo esto lo ha contado un militante británico a The Independent. O sea. Claro. Hay infiltración ya del ISIS en The Independent. No, es que tú estás ahí en Gran Bretaña y dices, me voy a hacer... Que el Brexit te da una amplitud de miras. Me voy a hacer terrorista, terrorista musulmán. O sea, yo soy de Cambridge, un FP rápido. De Leicester, y me voy a hacer... Claro, y a lo mejor ese hombre no tiene ningún vínculo con, no, con solo... esto, pero dice, me voy a hacer, va. Mañana me inscribo, como yo llevado, con el DNI. Llevado por las promesas, esas promesas que vienen que va a de ser Oriente. Bomba. ¿Cambridge era una fábrica de cuadernos que luego se hizo universidad? Sí, de hecho fue exactamente así. Y luego pasaron ya las regatas. Le fue bien, sí. Escribieron muchas cosas en los cuadernos y dijeron, oye, de aquí sale una universidad. Y así. De aquí sale una universidad. Y si montamos el negocio redondo, hacemos universidad y que los estudiantes nos compren también los cuadernos. Lo tenemos todo. Ahí hay ojo comercial, sí. Vamos a meter un indicativo. Es que, madre mía. Es que, madre mía, está. Madre mía. Está el. ¿Qué ha pasado? Vaya técnico, vaya. ¿Qué ha pasado? Vaya técnico, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Así pues cumplir años y desmadrarte. ¿Qué ha pasado? Que vamos a tener que dar otra noticia antes de que haciendo largo y indicativo, ¿eh? No te digo más. ¿Eh? No, no, mete la mano en la caja. Estábamos esperando el momento en el que metieras un indicativo. Para que hubiera un poco de ritmo radiofónico aquí. Un indie. Guapo. Mete el indie. Voy. Escuchando el Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en los 40, digo, en Radio Vallecas. Puf. Hay un problema, es que tenemos dos indicativos. No, tenemos varios. Otra cosa, y hay una carpeta con cosas, hay indicativos. Miguel, hoy estás para no estar, ¿eh? Ah, mira, lo pongo. Está muy no, ya no, no, ya no, ya no. Ya guárdalo para después. El tiempo de la radio pasa. Si me dais la escaleta dos minutos en la que pone contenido, invéntate que pone, ¿sabes? Claro. Pero porque esto es improvisación, esto es frescura. Pues yo improviso lo de antes. Esto es radio joven. Esto y es que gobierna la radio del siglo XXI. El Partido de España, los Lo que vaya entrando, radio del siglo XXI, Miguel. Estás anclado en el pasado. Ahí está. Mira qué pasado. Así decir, pasado. La máquina del tiempo en Radio Vallecas. Y salen las horarias, de verdad. ¿Qué estáis esperando? Qué silencio. Que el silencio en la radio se usa muy poco y no sé por qué. Habría que aprovechar más el que aprovechar. Vamos a meditar. Vamos a meditar. A ver si conseguimos hacer levitar Radio Vallecas. Ah, tenemos una noticia de última hora también. China amenaza con un golpe al iPhone si Trump inicia una guerra comercial. El periódico gubernamental chino Global Times, que es como una franquicia, avisa que si Trump cumple su amenaza de frenar las importaciones del país, caerán las ventas del iPhone y otros productos estadounidenses. Que... Yo solo tengo que decir una cosa. A riesgo de que caigan palos aquí en Vallecas, voy a decir que iPhone libertad. Bien. Free iPhone. Pon ahí algo. Qué bueno, de verdad. Está muy bien. Lo mejor de la noche hasta ahora. Alza tu puño, coge tu iPhone y ven. Pero qué pasaría si en esta guerra se meten los de Z, esto, por ejemplo, ¿no? Los de la bellota. Ah, los de la bellota, qué bueno, es verdad. Uf. A mí esto me ha sonado una de China en plan de Trump, paga la coca, primer aviso. Sí. La verdad es que China, como se ponga a piratear, lo flipas ya, ¿eh? Sí, sí, por eso. Oye. Pero bueno, seguro que Trump tiene unas guardadas en la manga porque es Trump. Y yo creo que ya tiene tratos con Samsung para enviarles un montón de Samsung explosivos a China y liar la parda por ahí. Ojo que son peligrosos. Creo que tenemos una llamada. Pues nada, pues una adelante. Llamada que la voy a atender yo, si no os importa. Hombre, a mí me importa, pero ya si que te pones así, si te... ¿Eres protagonista aquí? Es que el señor de la morena acaba de sacar la pistola en mi casa siempre atiendo las llamadas, sea lo que sea, ya esté lo que venga. Vale, pues es que creo, me dicen por el pinganillo, que tenemos a la persona que conoce... ¿Tenemos pinganillo en la radio? Sí, solo lo tengo yo, ¿no lo tienes? No, a mí no pero, me lo... Pero ¿qué está pasando en esta radio? El presupuesto da por lo que da. El mío pensaba que era una gamba y me lo he comido. Pues ha llamado una persona que dice que creó el tema del momento, el tema escondidos, Bisbal, Chenoa. Solo estoy yo. Solo estoy yo. Y vamos a hablar con él. para entender cómo ha sido el proceso creativo de este tema atemporal por el que muchas personas en nuestro país han tenido que acabar pinchándose insulina. Hablaremos con él porque es el verdadero maestro, la sombra detrás de la cobra. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola. Hola, muy buenas noches, ¿eh? Gracias a vosotros. Hombre, gracias a vosotros por esta atención. De nada, hombre. Explíquenos cómo fue crear un tema tan impactante como este. Son como muchas horas, ¿no? De una vida intensa, conocer los gustos de España, saber, en definitiva. Vale. Y más en detalle, coño, métanos justo en el momento en el que cogió papel y boli y empezó a escribir esta maravillosa letra. A ver, ¿cómo fue? Era un sitio hermoso, un sitio inquietante. Estaba, la escribí, estaba en un glory hall. ¿Cómo que en un glory hall? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Un glory hall, chaval. ¿Sabes lo que es? Te lo escribo también, te lo escribo. Sé lo que es un glory hall. Claro que sé lo que es un glory hall, coño. ¿Con quién te estás creyendo que estás hablando? A ver, espera, a ver. Empieza, a ver. ¿Cómo va la letra? A ver. Empieza, ¿cómo? Como diría mi amigo Matías, ahora todo cobra sentido. Ay. Bueno, ay, qué gracioso. Yo... A ver, ¿cómo fue? Yo creé esta canción allá por los locos 2000, los años 2000, años de desenfreno, de no mirar atrás, de no resignarse, de sentirse orgulloso por ser alguien en el mundo de la noche. Fue la época de las grandes innovaciones en el terreno sexual. Yo me subía al carro de la sociedad, claro, como no iba a ser de otra manera. Experimentó mucho por lo que veo, ¿no? Claro, chaval, es un creador, que tenía poesía y música por dentro, que debería expresarme. Así que un día en uno de los tantos glory halls a los que he asistido, donde me quedaba chorro, me vino la inspiración, pues, como una epifanía. O sea, estaba usted ahí en el misterio que envuelve a un glory hall, que aquí todos sabemos lo que es, y pum, le llegó la magia. ¿Se me está diciendo eso, no? Pues sí, tú dejar la faena media, ¿sí? Subiendo, y, como tú me dirás, no estaba yo como para seguir con el misterio. Me vino la bajona, la situación, el ambiente, aquello no sabía, y dije, ¿qué más escondido que un glory hall? Hombre, sí, ahora sí. Sí, ahora que lo va explicando bien como una persona, pues tiene razón, sí, es verdad. Oye, y se me ocurre, ¿saben Chenoa y Bisbal, la verdad, de lo que cantan? Joder, que no, viven en la ignorancia, mejor que sea así, la ignorancia es felicidad. Yo creo que algo viene de mí, lo más normal es que inventas una historia, de inglés en definitiva, pero no, aquí tienes, asumiendo, diciéndote la verdad. Vamos, para comprobar que lo que dices, ¿verdad? Vamos a analizar mínimamente el contenido de la letra. A ver, por ejemplo, el estribillo, que dice así: escondidos, solos tú y yo, atrapados sin poder salir. Ahí lo tienes, ahí está la clave, ahí lo tienes. Atrapados sin poder salir. Esto me ha pasado más de una vez con el agujero. ¿Qué daba todo de sí? ¿Me entiendes? No, se queda ahí. Sí, lo entiendo, sí, a mí también me ha pasado, soy claro. Más letra. Escondidos, solos por amor, la oscura habitación. Sí, ahí tiene de reivindicación. Estos lugares siempre han tenido muy, muy, muy mala iluminación, ¿no? Y mira que me quejé, ¿no? Yo qué sé, no, una luz fosforescente, ¿no? Y nada. ¿Habla usted en pasado? ¿Ha dejado este mundo? Hombre, por supuesto. No tuve yo el reconocimiento que merecía como una estrella que soy. Vale, no me interesa su vida. Venga, perdón, no me interesa. Me interesa su canción, para qué engañarle. No. Mira, yo también soy un tipo sincero, no creo que le moleste. Vale, pues sigamos con la letra. Tu cuerpo, el mío, el tiempo de un reloj. Otra queja. Sí, que lleva muy poco tiempo para el desarrollo del asunto, ¿no? Tu cuerpo como el mío, a la coma. Como una metáfora de la pared, la pared que estaba intermedia, que nos separaba. También de metáforas, tío, este joder. No esperaba yo que hubiera una metáfora en esta canción, pero bien. Atrapado sin poder salir del interior, ¿a qué se refiere? Joder, esto es pura anécdota, ¿eh? Esto pasó una vez que quise palanca ahí con mi pequeño yo y hubo que llamar a los bomberos, ¿eh? Porque me quedé enganchado horrible, ¿eh? Ni con mantequilla ni... Vale, ya está bien, hasta aquí. Creo que no quiero saber nada más. La última pregunta, ya. Y se va usted a su casa, que necesita dormir. ¿A qué se dedicaba usted antes de entrar en el mundo del glory hole y de escribir escondidos? Bueno, pues remontamos allá por el año 1999. Y un auditorio, ¿eh? Yo estoy a pensar. Vale, que sí, que no me importa su vida, que vale, que ya está. Y ya está, vale. ¿Para qué me preguntas? Nada, ¿por qué periodista? Por joder, básicamente, dale. Hasta aquí, váyase a la cama. Que le vaya bien, anda. Venga, venga, a la dormir. ¡Ay, mi madre! ¡Bicho, bicho, bicho! ¡Gol, gol, gol, gol! El imperio del Monopoly, marcándote goles desde 2016. Vaya musicote, Javier y Adrián, madre mía. Madre mía, es que algo, noticias impresionantes. Algo muy olvidado, muy muy muy olvidado. Sí. Que es lo que le cantaban los hinchas de Irlanda del Norte a Will Griggs, su delantero y bueno, mítico. Y bueno, al final acabó cantando todo el mundo. Ay, de hecho, lo empezaron a cantar los aficionados del Wigan y luego ya los irlandeses del Norte la copiaron. Madre mía, qué cultura más vasta. Por cierto, por cierto cultura de... Si buscáis... De cultura de bar. No, si entráis en... en radiovallecas.org, entráis en la web del matinal de Radio Vallecas y buscáis la sección un domingo cualquiera. Allí hay. ¿Existe esa sección? Existe spam. Ahí hay un. He hecho spam sin querer. Pues mira que vengo aquí todos los días y yo. Bueno, pues oye, no, pues, hay, y ahí hay un, hay, hay un audio hablando sobre Will Riggs. Miguel, ¿tú tenías una invitación de Foro Coches? Sí. Ya la gasté. Pero ay, sí. Es que podíamos haberla sorteado. No, hombre, me dirás una para mí. Ah, muy bonito. Pero la sorteamos, claro. Oye, viéndole esta. Bueno, la decisión de ciudadanos, ¿no? Digo que viendo el estado en el que está el mundo y el país, y teniendo en cuenta que Foro Coches. El país está hardcore, está hardcore, el periódico, está, digo. Está... Y todo así. Foro Coches amenazaron con presentarse a las elecciones, sí, como partido político. Mm. Saldrían. O sea, yo cada vez lo tengo más claro. Primero Eurovisión y luego el gobierno. Yo voto. Con Santi Abascal ahí. Seguramente tendría más representación que. No, ¿sabes quién iba a ir seguro? El Toni Cantó. Pero vamos, el tiro. Claro, la única incógnita de las próximas elecciones es en qué partido militará Toni Cantó. Pues si se presenta Foro Coches, el tirón para ahí. Bueno, otra noticia. Putin y Trump hablan por teléfono sobre relaciones bilaterales. Qué bonito, ¿verdad? Siria y terrorismo. Ahora todo se llama relaciones bilaterales. Sí. Bilaterales, ah, yo esto me lo imagino. ¿Tú crees que Trump le contará el misterio de su bisoñé a Putin y veremos a un Putin renovado? ¿Quién lleva naranja? ¿Tú das por hecho que ya que eso no es suyo? ¿Que es una rata? Que es un bisoñé. No sé, pero es que me gusta mucho esa palabra y la he metido. La he metido y me encanta decirla. A Capón. ¿Quién lleva los pantalones esta relación? Yo creo que hay algo. Yo me imagino cómo sería esta llamada telefónica. Sería más o menos así. Hola, Vladi. ¿Cómo estás? Soy Donald. Hola, Donald. Hola, Donald. ¿Cómo estás? ¿Tú eres Putin. Parecerte Yastel, pero te cojo el teléfono, vale. Donald. Tú eres Putin. Es uno de Yastel que se ha venido arriba. Porque te patria, vale, Rusia, joder, es que Javier de la Morena. Se mal de la imitación, se me da. Vale, pues nada, sin acentos. No. ¿Qué pasa, Vladi? ¿Cómo andas? ¿Qué marcha me llevas, artista? Hombre, pues yo estoy aquí muy bien, muy agustico, con mi calefactor a tope. Hace frío. Sí, hombre, que aquí en Gas Natural también tenemos un Felipe González. No, que gas butano, tío, gas butano. Gas butano, tío. Oye, ¿qué he ganado? ¿Ha ganado? No sabes. Sí, hombre, pero tienes una torre muy guapa, ¿para qué quieres ganar más? Hombre, pero ahora tengo una casa que es muy blanca. ¿Y qué tal está Melania? ¿Cómo va Melania? Pues está riquísima. Ah, sí. Más que verdad. Hashtag feminismo, Trump. Hashtag. Eres muy de como yo. Yo soy muy de hashtag feminismo, ahí, ya lo sabes, a tope. Oye, ¿qué sabes? ¿Por qué no me has enviado un WhatsApp? Que yo también cojo WhatsApp. No, porque... Él maneja Telegram. Claro, porque yo soy no, Telegram, es verdad. Yo soy más de Telegram, ¿no? Es que el WhatsApp me lo leo, Obama. Oye, ¿y qué diría Trump? No, ¿qué diría Putin? Si Trump manda a Melania de embajadora por ahí, ¿no? ¿A Ucrania le iba a mandar o a dónde? Putin diría, a ver, mándala para acá, mándala para acá. Mira, si es un hombre que cabalga osos, imagínate. Melania. Melania, parece una hija perdida de pajares, ¿eh? Sí, sí, tiene ese puntillo ahí. Sí, ¿eh? Maricielo, tiene un puntillo Maricielo, sí. Maricielo, ¿eh? Otra MILF aquí. Entre... pero, ¿qué estás hablando? O sea, ¿lo dices de mí? No, pero... Este pero hombre no. tiene un programa paralelo. No, me deja Maricielo donde esté. Madre mía. El telecupón. El precio justo, no te columpies. Uf. Ahí está. Está. Oh. Es muy... Yo eres más joven ¡Zasca! Que él. Él tenía que tener más cultura de esto. Uf, yo estoy... Yo lo sé porque lo pone ahí. ¿Cómo te crees que...? Found. Michael, en toda la cara, ¿eh? Bueno, si es que el Imperio Monopoly también es un programa educativo. Y sí. venimos todos a aprender. Un programa de servicio público. Programa de servicio público, un programa que... Como Felizuco. Y por eso admitimos a Javier. Sí, hombre, aquí estoy. Hoy mandado cascos. No, José, una cosa que yo te quería preguntar. Dime, la subvención esta que nos deberían dar por tener a Javi aquí. Es verdad, que 400 euros, entonces esto como. Me va a tocar algo, me dijiste. No está llegando. No está llegando, no está llegando. Pues porque no habrás puesto bien la cuenta. Nos hemos quedado fuera por límite presupuestario. Es que se han gastado lo de la subvención al final en carril bici. Claro. Y ya sabéis dónde lleva el carril bici. Directo a las armas nucleares de Corea del Norte. Con el presidente Xi Jinping. No hemos hablado de esto, que ha abierto nuestro programa con en la cabecera. Tío, que nadie lo sabía. Es que la gente igual no ha contextualizado correctamente la pedazo de apertura que hemos hecho. Podría ser la nueva mascota de este programa, ¿no? Este señor UPN. De UPN. UPN. Yo no sabía ni que existía el partido hasta que ha dicho eso. Unión, o sea, que imagínate Navarro. Lo buena que ha Unión sido. Unión del Pueblo Navarre. Es un partido de satélite como el de Cascos, que poca gente también sabe que existe, pero está por ahí y al final siempre acaba siendo PP. No lo sé. Yo sé que este tío va a ser un nuevo filón para el próximo CD de los Lendakaris muertos, seguro. Vamos. Qué fuerte, los Lendakaris muertos. Lendakaris muertos. Aprendí mucho de la vida del País Vasco con los Lendakaris muertos. Sí. Las vascas. Bueno, yo una cosa que os quería comentar es que ya que decimos que el Imperio y el Monopolio es un programa que entretiene y que enseña. Sí, es verdad. Pues yo creo que además una de las cosas que estamos haciendo y que estamos haciendo. ¿Está sonando Sultans of Swing por de fondo? Puede ser. Míralos, sí. Míralo. Claro, es pues que tengo, mira lo que tengo justo, hermano. Tienes Sultans y tienes Swing. Yo pensaba que eran Fito y los Fittipaldis. Sí, Javi de la Moneda lleva. Es verdad, se pasa por la camiseta de Mark Knopfler. Finger picking. Guárdate el pene. Soy joven. Bueno, lo que quiero decir es que estamos recuperando grandes tradiciones de la radio española, porque la semana pasada iniciamos, por ejemplo, un serial radiofónico, ¿verdad? Las aventuras de Tara, que ya veremos si continúa o no. Esperemos que sí, que yo me quedé muy intrigado. Me quedé ahí con el cliffhanger. Cliffhanger. Bueno. Y yo el otro día estaba escuchando la radio, como no, y escuché a Pepe Domingo Castaño, al gran Pepe Domingo. Y decía que a él siempre le hubiera gustado hacer un programa de madrugada. Y dijo que siempre le hubiera gustado hacer, pero hay que suene bien, pero que ya no lo va a hacer porque ya está mayor. Entonces, yo no quiero... Respeto como Pepe Domingo Castaño. Claro, no, pero lo decía él, que él ya no está como para ponerse a hacer un programa de madrugada, pero que le queda la cosa de no haberlo hecho. Entonces, yo no quiero quedarme con ese ahí, con el regumello, con esa falta de despertarme un día siendo mayor y decir, yo quiero hacer un programa de madrugada. Entonces, hombre, ya, tú llevaste a hacer calada. De tal manera, si me dais su teléfono, yo tengo aquí unas sustancias que le pueden ayudar a hacer un programa de madrugada, sí, cuando también. Sea. No, pero además, yo creo que hacer un programa de madrugada es bonito porque por la noche la gente oye la radio, no solo la escucha, está más atenta a lo que dices. Hay onanismo, que eso siempre es al revés, yo creo. La escucha, no solo la oye. ¿Tú crees? ¿Tú crees que me he equivocado? Soy filólogo de campo. Toma. Bueno. Boom. Para esto sirve mi filología, chaval. Boom. Onanismo. Bueno, entonces yo ya sé que no es la madrugada, pero quería aprovechar estos últimos minutos de programa para que nos volvamos algo más intimistas y lo hagamos como si fuese madrugada, ¿no? Atendiendo las llamadas del oyente. Así que vamos a relajarnos, vamos a poner una música adecuada. Niño, sola en la ciudad, por favor. Esto que se note ahí. Queda feo que lo diga. Pero que tengo que poner. Queda feo que lo diga, pero me lo paso por... Yo haría un llamamiento para buscar técnico. Está muy troll. Se busca técnico. Está muy troll, ¿no? Porque uno se prepara las cosas, ¿no? Y claro, uno se prepara. Uno se prepara la cosa y no se la transmite al técnico y no tiene telepatía. Entonces, ¿qué tengo que poner? Ha habido un fallo ahí brutal, porque esto debería estar en la escaleta. No está. Es que en la escaleta hay lagunas, ¿eh? Escaleta y lagunas. Vamos a pegarnos para completamente una muy grande. Verás, hay una carpeta que se llama Programa Los 3, Ángeles. Y allí tiene que haber un audio llamado Sola en la Ciudad. Seguimos en Radio Vallecas. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, un gran programa que informa y es elegante a la par que sencillo. Por favor, Miguel. Y que la escaleta de la ETA. De los conflictos dentro de un programa de radio. En la carpeta Programa 3 de Imperio del Monopolio no hay ni nada. Qué fuerte. Ahora Bueno, yo me niego a hacer esto. ¿Qué está pasando, Michael? No, yo me niego a hacer esto. Tú siempre has tenido todo muy controlado. Sí, parece. Bueno, ¿qué necesitas? Yo te la canto. Estoy sufriendo. Dime que tengo. No. Es la de amiga mía. Cantamos nosotros. Amiga mía. No, sube la música mientras yo la busco, porque yo me niego a hacer esto. No, cantamos nosotros. Si no, empiezo con una sintonía de Miguel Ríos. Por favor, el solo de Por Dios. No. Javi. Vale, ya. ¿Qué? Javi, mastúrbate. Miguel Ríos, no hay nada. Dire Straits. ¿Me tengo que masturbar mientras suena? Sí, mastúrbate. Oye, no, pero podemos leer una noticia. Vamos a leer noticias, que lo dice Lorite. Lorite va a leer una noticia cargada, por ejemplo, de intimismo. La explicación de Celia Villalobos para censurar los memes. ¡Fuera Villalobos! Pues fuera nada, Villalobos. Os quedáis con las ganas de saber lo que dijo Celia. Se ha resuelto Villalobos. El misterio, ya hablaremos tú y yo, ¿eh? No dijo nada, se quedó jugando al Candy Crush. ¿Qué es eso de que no estaba en la carpeta? Estaba. Bueno, estaba, joder. He dicho que vaya día de cumpleaños. Bueno, en serio, he dicho que vamos a hacer radio de madrugada, radio tranquila, radio sosegada, así que, por favor, me voy a calmar y yo. Yo me voy a calmar. Tic-tac. Yo me calmaré, todos lo veréis. Yo me voy a calmar y vamos a escuchar la sintonía, por favor, Miguel. Tanto para esto, de verdad. Cállate. Qué bien cuando el técnico acierta, ¿eh? No trolees al técnico, ¿eh? Que nos trolea a nosotros. Ahí está Gisela. Cállate. Ven a Radio Madrugada, si estás sola en la ciudad. Aquí estamos, una noche más, acompañándote, estando a tu lado. Si estás trabajando, si estás volviendo de trabajar, después de una larga jornada, si estudias o si simplemente no puedes dormir, aquí estamos. Esto es Radio Vallecas Madrugada. Te recordamos nuestro teléfono por si quieres charlar con nosotros aquí en directo, es el 91-777-3928, para hablar de lo que sea, porque nadie te va a juzgar aquí. Te vamos a escuchar, estamos contigo. No estás sola, no estás solo, porque la noche nos invita a la confidencia, nos invita a abrir nuestros corazones, porque la noche es oscura y alberga horrores, pero tú no tienes que soportarlo sola, no tienes que luchar contra ellos tú solo. Creo que me comunica mi técnico, nuestro querido Miguel, que hoy cumple años, se ha hecho un hombre, o dos, según quiera él, porque él es libre. Creo que tenemos ya una llamada, ella es Inocencia, y nos llama desde Garrovillas de Alconétar, que como todos sabemos está en Cáceres. Buenas noches, Inocencia, ¿cómo estás? Buenas noches, ay, me hace mucha ilusión estar hablando en la radio. Y a nosotros que nos hayas llamado. Oye, qué bien se come allí en Garrovillas, ¿eh? Qué ricas las ranas fritas y los orihuelos. Ay, los cajones, que no saben qué bien que salen. Pues a ver si nos manda unos cuantos aquí a la redacción, ¿eh? Oye, bueno, aquí somos amigos, lo voy a tutear si no le importa. Inocencia. Ay, puede hacer lo que usted quiera, señor Pérez, es tan guapo. Gracias, usted también, tampoco está mal. ¿Qué edad tiene, si no es indiscreción? Bueno, pues 79 años ya tengo. Y claro, no tengo yo un cuerpo para muchos disgustos. Pero ¿qué me dice? ¿Qué disgustos, Inocencia? ¿Qué le preocupa? Pues mire, que tengo mucho miedo de la situación actual aquí en mi pueblo. Que no veo yo que las cosas vayan a mejor. Y creo que se va a montar una buena. Y me lo sufro mucho ya. Ya no solo por mí, sino por mis hijos y por mis nietos. Está tranquila, Inocencia, cálmese, que seguro que le encontramos solución. Cuéntenos un poco más. ¿Están las cosas mal en el pueblo? ¿Hay poco trabajo para los jóvenes, imagino? ¿Está aún afectando la crisis a esta, nuestra España rural, a la que tanto queremos? ¿Qué ocurre? Hombre, pues al principio sí, pero ahora se está abriendo mucha obra nueva y sí que comienza a haber trabajo para los mozos. Pero eso es lo que me está dando miedo, ¿eh? No, me diga más. Las obras están desalojando seguro a gente de sus casas, de sus hogares de toda la vida, para construir casas para turistas. O está llegando gente de clase alta porque ahora están de moda los pueblos con encanto y se está llevando a cabo un proceso de gentrificación salvaje, ¿verdad? ¿No es así? Pues yo no sé si eso es así, pero el problema es que están haciendo muchos carriles bici. ¿Cómo? ¿Carriles bici? Sí, señor, mire. También el alcalde este no me caía muy bien. Que era socialista, pero luego ha sido así de independiente. Y me parecía a mí que se juntaba mucho con el Ramón, uno de los pelos largos que vive en una caravana. Y le llamamos el pies negro, ¿sabes? Como los indios. Porque va siempre descalzo y fuma cosas raras. Ah, sí, pero ¿esto qué tiene que ver esto con esto de...? Yo ya le decía a Carmen que el pies negro dejó de llevar los pelos sueltos y se hizo colita. vuelve aquí. Y le dije, Carmen, ya verás este. Y ella me dijo, ya verás tú, sí que sí. Y mira, si teníamos razón, que acabamos de concejal en el ayuntamiento. Ya, Pepe, pero... Ay, pero a ver, Inocencia, ¿dónde está el problema? Que no entiendo yo esto, no, que... Hace ya unos meses que se mató un chaval. Y era muy joven. Y muy guapo, una pena, ¿sabes? Se mató un chaval que iba con la bici porque lo atropelló un tractor. El del Venancio. Y dijo el alcalde que iba a hacer carriles bici. Y yo dije, ¿qué carriles bici de eso? Si mira que no hay campo para ir a pedalear, ¿sí? Y yo no entendía, pero ahora lo entiendo. Es cosa de comunistas. ¿Pero qué comunistas? Los de Podemos y los de Chimpochi. Los he visto yo en la televisión. ¿Pero el qué vio? O sea, que no me entero yo de esto. Que vi en la televisión al señor ese de Pamplona, un portal. Y decía que los carriles bici eran malos. Eran cosas de comunistas que traen millones de muertos. Oye, mujer, pero yo creo que este concejal, que lo hemos visto todos en YouTube, estaba exagerando un poquito. Tampoco es que fuera una cosa que... No, te lo han dicho en la televisión. ¿Y cómo va a mentir un político? ¿Cómo va a hacer eso? Que los carriles bici a lo que llevan es a Venezuela y a Corea y a los talibanes, que son comunistas también. ¡Comunistas! Y sí, señor Pérez, yo ya vi muchos carriles de esos y mucha gente con bicicleta. Y a mí edad, ay, ya me da igual lo que me pase, pero yo no quiero ver a mis hijos en un lugar de esos, o a mis nietos dejándose guardar de moros, que están mucho más guapos afeitados. Y claro, que yo les regalé una bicicleta a mis nietos cuando entraron la comunión, que yo no lo sabía, y yo los estaba convirtiendo en comunistas. ¡Ay, si viera esto antes, a lo triste antes por la tele! ¿Por qué no se advierten de estas cosas? Pero en esencia yo creo que no se tiene que preocupar, que tampoco es para tanto. ¡No, coño! ¡Que yo he pasado una posguerra! ¡Y yo he pasado mucha hambre! ¡Que de no ser por Franco esto no iba a aparecer! ¡Iba a aparecer una montaña comunista esa! ¡Todo lleno de bicicletas! ¡Yo no quiero vivir en un mundo así, La bici es comunista, ¡comunista! Por eso quiere prohibir caminar los coches allí en Madrid. ¡Son comunistas! ¡Cotófobos! A ver, Inocencia, cálmese, que se está calorando un poco y que no le viene bien esto para la salud, seguro. ¿Eh? O sea, relájese un poco, respire, venga. Sí, sí. Es verdad, hijo. Si lo peor ya no es eso. Es que quieren que pase por aquí la Vuelta Ciclista a España el año que viene. Y yo así no sé si quiero vivir, de verdad. Bueno, Inocencia, no se preocupe. Ya le hemos escuchado y seguro que hay gente que la va a querer ayudar, ¿eh? Gracias por llamarnos y contarnos su caso, de verdad. Dios, ya toque mi cuerpo aquí de tierra. Gracias a vosotros por la oportunidad. ¡Viva Cristo Rey! Viva. En fin, ahí estaba Inocencia. Y la preocupación de Inocencia para de anciana. Para vivir en Cáceres tenía de vez en cuando ramalazos como gallegos y del norte también. Bueno, porque ¿no? Cáceres es crisol de razas, cruce de caminos. Pero bueno, ella estaba ahí preocupada por esos carriles bici utópicos que conducen a la muerte de millones de personas en los gulags de Siberia y de Venezuela que van en bici. Llegó el momento de decir adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Se me ha pasado esto súper rápido, Es verdad, la radio. Se ha pasado volando, que tengan cuidado los que vienen después. Se nos ha ido como si fuéramos en bici, directos hacia el comunismo. Yo solo digo una cosa, casi lo hacemos bien hoy. Casi cuadramos todo. Sí. De no ser por. Hombre, has plagiado a Fernando Berlín. La culpa es mía. No estás sola, no estás porque sola. Yo soy de no ser por tus errores, hubiéramos plagiado. Yo soy de la resistencia. ¿Eres de la resistencia? Pues sí. A ver si. Me queda un poco mal Fernando Berlín, Te quiero decirlo desde aquí sin acritud. Yo también, porque de la resistencia él no es mucho, ¿no? Yo le veo más del peso, de Pedro, un poquito de prisa antes de que me despidieran, era un poco de prisa. Sí. O sea, qué poco escucháis a Fernando, de verdad. No. Bueno, de prisa despacio seguiremos aquí el martes que viene. ¿Habéis visto cómo he hilado? ¿Cuántas horas de vuelo tienes tú, Otra bichuela que se parece al líder. Muy bien. Oye, Basu, antes de cerrar rápido, Basu. ¿Sabes que el otro día vi en una serie que no tiene ningún tipo de rigor, pero da igual, que hay tanto... Sin rigor, gente, hay tanta gente transexual como pelirrojos, sí, en yo el mundo. Yo lo escuché también, sí. ¿Esos pocos o muchos? No lo sé, pero sois... Estáis igual. El 1% de la población mundial es pelirroja, creo que escuché. El 1%, yo soy una fortuna ahora mismo. Yo el otro día vi que los pelirrojos son los negros de los blancos. Mientras no sean los albinos, todo va bien. De los negros, quiero decir. Os dejamos con la lunaza que no, hay. No, bro, despidamos vaya luna, hay gorda. Despidamos a nuestra becaria. ¿Tiene la luna? Gracias, Joseba de Carglass, por lo de la luna. Bueno, pues hasta la próxima tarea, ¿no? Venga. Venga, Ale, hasta te daremos las notas, ¿eh? Hasta la semana que viene. Volvemos el próximo martes a las 10:30. Ale, sed buenos. Al prime time. Adiós. Al prime time. Adiós.